hacer bailar a todo el país, seguimos sumando éxitos con el compromiso de siempre, llevando con orgullo la música de La Rioja por toda la Argentina, entregando siempre lo mejor y dejando el alma en cada escenario, porque sentimos lo mismo que vos. El fenómeno no se detiene. Prepárense para disfrutar un disco sensacional. Juntos damos un paso más. Este es nuestro tercer material discográfico para seguir bailando. Aquí está. Esto es Banda Registrada. Encendida otra vez y sin pena me hace olvidar el pudor. Mientras que la otra es más pura, princesa es la calma, tu sexto sentido que salva mi amor. Las quiero conmigo, me siento tan solo y tan perdido. Mujeres distintas, mi aire y mi fuego, ¿cómo renunciar? No, no. Amarador es mi secreto escondido. Perdiendo lo digno por amar a dos. No, no, amar a dos. Es que una me da su experiencia, me encausa la vida, con ella se aleja el temor. Mientras que esa chiquilla me da su inocencia y sin darse cuenta me resucitó. Y cuánta ironía, qué historia la mía. Son las mejores amigas y bajo este acuerdo la boca se calla y el juego que siga. Amar a dos es mi secreto escondido del fruto prohibido. Vive un corazón. Amar a dos siempre camino en el filo pendiendo de su amor. Las quiero conmigo, o se me abre un abismo y ya no existo. Vivo confundido, perdiendo lo digno por amar a dos. No, no, amar a dos. Las quiero conmigo, o se me abre un abismo.